A partir de este momento, Melodía Stereo les ofrece las que no necesitan presentación. Los temas grabados en nuestro recuerdo. Las canciones que forman parte fundamental de la historia musical. Y que han protagonizado los mejores momentos de nuestras vidas. Disfrute en la próxima hora, junto a Enza Carbone, de estas canciones que no necesitan presentación. Las que no necesitan presentación. Llega a ustedes a nombre de Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. La británica Tina Charles y un clásico de la música disco en Inglaterra y gran parte de Europa, I Love to Love. Con esa canción la conocimos en nuestro país. Fue todo un éxito en Europa, pero nunca pudo conquistar el mercado norteamericano. Tina Charles, cuyo nombre real es Tina Hoskins, nació el 10 de marzo del año 54 en Londres y alcanzó el éxito como cantante disco a finales de los años 70. Tina comenzó su carrera como vocalista de coros y grabó su primer single en solitario en el año 1969 con un entonces desconocido Elton John participando en los coros. Realizó los principales coros para el éxito de la música disco I Am On Fire del año 75. aunque no era públicamente reconocida como miembro del grupo, se afirmaba que poseía una mejor voz que la cantante oficial de la banda. Este tema alcanzó el número 4 en el Reino Unido y el número 26 en los Estados Unidos. Y cuando trascendió el hecho de que los vocales los realizaba ella, su carrera como cantante solista despegó. Su siguiente sencillo, I Love to Love, But My Baby Loves to Dance, permaneció durante 3 semanas como número 1 en la lista de singles del Reino Unido. Eso fue en febrero del año 1976. Tina continuó sacando temas números 1 como Love Me Like a Lover, Dance Little Lady Dance, Dr. Love, Rendezvous y Love Back, que la convirtieron en una estrella en Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, pero nunca consiguió el éxito en los Estados Unidos. Sobre 1979 su carrera comenzaba a declinar y la música disco iba perdiendo el fervor del público. Tina se casó y tuvo un hijo y se dedicó durante unos años a su familia, lo que provocó que su carrera musical llegara a su fin. A mediados de 1980 intentó volver al panorama musical sin mucho éxito. Desde el año 2000, Tina actúa por Europa, donde la música disco y sus grandes éxitos han vuelto a la escena y se ha convertido en una intérprete muy popular. Así comenzamos Las que no necesitan presentación. Sean bienvenidos, amigos y amigas. Les habla Enza Carbone. Estaremos junto a ustedes, acompañándoles a través de Melodía Estéreo, esperando que disfruten de las mejores canciones de todos los tiempos que no necesitan ser presentadas. Screaming for help alone. En las que no necesitan presentación les ofrecimos Relax, Take It Easy, Relájate, Tómalo con Calma, del cantante Mika, sencillo del año 2006 de su álbum debut Life in Cartoon Motion. En el Reino Unido no llegó a las listas la primera versión del vinilo de 7 pulgadas, pero después de que el tema Grace Kelly llegara al número 1 de la UK Single Chart en el 2007, el tema alcanzó el número 67 en la UK Download Charts gracias a las ventas de descarga online. El tema usa una melodía de Cutting Crew del sencillo I Just Died in Your Arms. La canción tuvo éxito en Polonia, donde llegó al número 1 de las listas polacas. El tema se editó como el sexto de Mika en el Reino Unido en las tiendas el día 31 de diciembre del año 2007 y para la descarga digital el 24 de diciembre de ese mismo año como cara doble A con Lollipop. Michael Hulbrook Pennyman Jr. nació el 18 de agosto del año 1983. Es un cantante, compositor, pianista y tecladista líbano-inglés. Antes de triunfar como cantante pop, Mika fue cantante de ópera, escribió música funcional para una línea aérea británica y compuso jingles publicitarios. Sus canciones fueron rechazadas por muchas compañías discográficas antes de tener un contrato. Sin embargo, 500,000 de personas ya las escuchaban a través de Internet. Grace Kelly vendió casi 3 millones de copias en todo el mundo. He's got a look, stop, books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. Las mejores canciones de todos los tiempos. Las que no necesitan presentación. En Secadona en Las que no necesitan presentación por Medellín Estéreo. Shadows fill an empty heart as love is fading from all the things that we are not saying. Can we see beyond the scars and make it to the dawn? Change the colors of the sky and open up to the ways you made me feel alive. Touch of your grace, the shadows fade into the light. I am by your side. Lost if you're making me all that I was meant to be? What if our love never went away? What if it's lost behind words we could never find? What about now? What about today? What if you're making me all that I was meant to be? What if our love never went away? What if it's lost behind words we could never find? Baby, fueron Daughtry con su sencillo What About Now. Esa canción salió al mercado el 1 de julio del año 2008. Shadows fill an empty heart as love is fading. Daughtry fue formada por el finalista de la quinta temporada de American Idol en Estados Unidos, Chris Daughtry. El primer sencillo lanzado del álbum Daughtry fue It's Not Over. Eso fue el día 6 de diciembre del año 2007. La canción fue nominada como Mejor Canción de Rock y Mejor Desempeño de Rock por un grupo o dúo para los 50 premios Grammy. El álbum fue lanzado el 21 de noviembre del año 2006 por RCA Records y 19 Recordings Limited. El disco debutó en la posición número 2 en el Billboard 200 de los Estados Unidos. Fue certificado platino el 21 de diciembre del año 2006. Llegó a la posición número 1. La siguiente semana el álbum descendió a la posición número 3, pero sus ventas aumentaron. Para la semana del 30 de junio del año 2007, el álbum fue certificado triple platino. El disco se quedó en el top 10 27 semanas de las 28 semanas desde su lanzamiento. El sexto sencillo del álbum, Feels Like Tonight, fue lanzado el 8 de enero del año 2008. Daughtry llegó a segundo lugar en mayores ventas en su primera semana por un participante de American Idol que no ganó la competencia. Actualmente es el álbum más vendido por un participante masculino de American Idol. También es hasta la fecha uno de los tres álbumes que ha sido certificado triple platino por un participante de American Idol. Las otras dos son Kelly Clarkson con Breakaway y Carrie Underwood con Some Hearts. It's no surprise I won't be. Mejores canciones de todos los tiempos. I can see clearly now the rain is gone. Girl, you're my angel, you're my darling angel. No woman, no cry. Las que no necesitan presentación. Las que no necesitan presentación por Metal Misterio. Alone on the sea, you became snowed, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large, and the light that you shine can't be seen? Recordábamos una hermosa canción, Kiss from a Rose, Beso de una Rosa, a cargo del británico Seal. Es un sencillo del segundo álbum del cantante Seal 2. Fue editado para la banda sonora de la película Batman Forever del año 95. Originalmente estaba ideada para acompañar una escena de amor entre Bruce Wayne y el personaje Chase Meridian, pero terminó al final de los créditos de la película. There used to be a gray in tower alone on the sea. You became the light on the dark side. El sencillo llegó a lo más alto del Billboard Hot 100 durante una semana en el año 95. Ganó 2 premios Grammy en las categorías Canción del Año y Grabación del Año. Fue además nominado en los MTV Movie Awards en el año 1996. Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, nació en Londres en el año 63. Es un músico, cantante y compositor británico, hijo de padres nigerianos. Seal pasó sus primeros 4 años de vida con sus padres adoptivos, Frank y Barbara, en Roxford, Essex, hasta que su madre biológica lo recuperó. Then the rainstorm came over me. A pesar de que ha habido especulaciones sobre las cicatrices en su rostro, se sabe que son producto de una enfermedad conocida como lupus que el cantante ha padecido desde joven. Seal, que llegó al puesto número 1 en el Reino Unido, luego su segundo disco, Seal 2, alcanzando la posición de honor en Gran Bretaña, el puesto número 15 en Estados Unidos y el 22 en Alemania. Para el año 1998 publica su tercer álbum, Human Being, logrando el peldaño número 44 en el Reino Unido, 22 en los Estados Unidos y el 24 en Alemania. And all around me became still. Curiosamente, el disco Tugerland del año 2001 no fue lanzado. Para el año 2003 fue publicado Seal 4, al año siguiente Best 1991-2004, su primer disco para el sello disquero Warner Bros. Records. En el año 2007 fue lanzado System, en el año 2008 llamado Soul. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. En minutos estaremos nuevamente con ustedes para continuar disfrutando de las mejores canciones de ayer y de hoy en Las que no necesitan presentación. En Las que no necesitan presentación, publicidad. En el Banco de Venezuela celebramos 15 años de grandes logros. Transformamos vidas gracias al apoyo financiero. Facilitamos el día a día de nuestros clientes con la innovación en las soluciones integrales. En el BDB, cada paso que damos con la tecnología nos lleva al futuro. Y lo mejor está por venir. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Canciones de todos los tiempos. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. Although our love still special, let's take a chance and fly away. Que no necesita presentación. I want you just the way you are. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Él se perdona en Las que no necesitan presentación. Forme el misterio. We could be so close. like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Change, Vientos de Cambios, a cargo del grupo alemán de hard rock Scorpions, compuesta por su vocalista Klaus Meine e incluida en el disco Crazy World del año 1990. Alcanzó el número uno en varios países al ser lanzado como sencillo un año después de su publicación y la posición número 4 en el Billboard Hot 100, logrando vender más de 500.000 copias con la versión single. Apareció posteriormente en el álbum en directo Live Bites de 1995 en Moment of Glory, Momento de Gloria, álbum en directo con la Orquesta Filarmónica de Berlín y en su trabajo acústico. Scorpion grabó una versión en ruso de la canción y otra en español, Vientos de Cambio, que fue adoptada por el grupo español Medina Azahara. La letra de la canción habla de los sucesos políticos de aquella época, 1990, en el este de Europa, la caída del Muro de Berlín y el fin de la República Democrática de Alemania, el inminente fin de la Guerra Fría y de la Unión Soviética y el fin de la era comunista en Europa. Además, la canción incluye referencias a la ciudad de Moscú a causa de una visita del grupo a la capital rusa en el año 1989. Scorpions es una banda de heavy metal y hard rock fundada en Hanover en el año 1965. Destacaron con canciones como Rock You Like a Hurricane, No One Like You, Wind of Change, Still Loving You o Send Me an Angel. La banda ha logrado vender más de 75 millones de álbumes en todo el mundo. En el año 1985 se produce el más grande triunfo musical de la banda, grabando una extenuante gira realizada por casi todo el mundo. La llamaron Worldwide Live y con ese material se colocaron 52 semanas en las listas de popularidad de todo el mundo. Más tarde, en el año 1988 editan Savage Amusement, creando un hit con la canción The Rhythms of Love, El Ritmo del Amor, con la que se colocaron en los primeros lugares. El 25 de enero del año 2010 anuncian su despedida en su sitio web junto con un nuevo álbum titulado Sting in the Tail, que se publicó el 19 de marzo del año 2010. Ince Carbón les está ofreciendo las mejores canciones de todos los tiempos en Las que no necesitan presentación. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendita tu luz, segundo sencillo del séptimo álbum de estudio de la banda de rock mexicana Maná, Amar es combatir. La canción fue estrenada el 29 de agosto del año 2006 en el canal de música Ritmo Son Latino y el video fue filmado en la capital de República Dominicana y tierra de donde proviene Juan Luis Guerra, Santo Domingo. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Este sencillo, al igual que Labios Compartidos, del mismo disco, llegó al primer lugar en el Hot Latin Track de la revista de música Billboard, quitándole esa posición a Ser o Parecer de RBD. En esta posición permaneció dos semanas más hasta que lo destronó Ricky Martin y la Mari de Chambao con Tu Recuerdo. Maná es una banda musical mexicana de pop rock fundada en el año 1987. En 1990 graban su disco Falta Amor, que no obtiene el éxito sino hasta un año después de su lanzamiento, el cual contiene el primer éxito de Maná, Rayando el Sol. Con ese tema llegan al gusto de la gente otros como Perdido en un barco, Estoy agotado y Buscándola, lo que significó un primer disco de oro en México. No me has llamado, estoy desesperado. En el año 1992 vuelven al estudio y graban su disco ¿Dónde jugarán los niños?, que contiene éxitos como Vivir sin aire, ¿Dónde jugarán los niños?, De pies a cabeza, ¿Cómo te deseo?, Oye mi amor, Como diablos, Te lloré un río y Me vale, temas que se han convertido en clásicos de su repertorio. ¿Quién te hará el café por la mañana? Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. En 1997 la banda graba Sueños Líquidos, que contiene los temas En el Muelle de San Blas, Hechicera y Clavado en un bar. ¿Quién ató tus manos, ató el deseo? En minutos estaremos nuevamente con ustedes para continuar disfrutando de las mejores canciones de ayer y de hoy en Las que no necesitan presentación. En las que no necesitan presentación, publicidad. En el Banco de Venezuela celebramos 15 años de grandes logros. Transformamos vidas gracias al apoyo financiero. Facilitamos el día a día de nuestros clientes con la innovación en las soluciones integrales. En el BDB, cada paso que damos con la tecnología nos lleva al futuro. Y lo mejor está por venir. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Canciones de todos los tiempos. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. Although our love still special, let's take a chance and fly away. Que no necesita presentación. I want you just the way you are. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. En Secretario en Las que no necesitan presentación. Las que no necesitan presentación con Enza Carbone. en las que no necesitan presentación. Escuchamos Straight Up con Paola Abdul. Este tema llegó a la casilla de honor en 1988. Paola Abdul comenzó bailando entre las animadoras del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers, para pasar luego a hacerse un nombre en el mundo de la coreografía y encargarse de los bailes de los Jackson o de Mick Jagger. Llegó así a trabajar con Janet Jackson en sus primeros y celebrados videoclips, lo que le permitiría conseguir su ansiado contrato discográfico como cantante. Sus dos primeros sencillos, Knockout, Noqueado y The Way That You Love Me, La Forma en que Me Amas, apenas tuvieron repercusión. Y tampoco su álbum Forever Your Girl, Por Siempre Tu Chica. Todos debutaron en modestas posiciones en la lista Billboard. Sin embargo, después lanzó un tercer sencillo llamado Straight Up, Directo Hacia Arriba, que se convirtió en un éxito masivo que hizo que el disco alcanzara el número uno de las listas después de 64 semanas de su publicación. Los siguientes singles que salieron al mercado mantuvieron la buena racha y Paola gozó de otros 3 números 1 y 2 top 5. El álbum Forever Your Girl acabó vendiendo 20 millones de copias. En el año 2002, Paola Abdul regresaría como jurado en el programa estadounidense de televisión American Idol, donde se mantendría hasta el año 2009. Su segundo álbum de grandes éxitos, Greatest Hits Straight Up, se publicó el 8 de mayo del año 2007, vendiendo 1 millón de copias. So tell, baby, tell your true heart. Say what you say when you're all alone. Y de esta manera terminamos por el día de hoy las que no necesitan presentación. Les acompañamos en los controles y en la musicalización Esteban Rodríguez. En la producción general, Jesús Leandro Cast. En la asistencia a la producción general y ejecutiva, Esteban Rodríguez. En la producción ejecutiva y en la locución, quien tiene el inmenso placer de hablarles, Enza Carbone. Los esperamos mañana para que continuemos disfrutando de las mejores canciones de ayer y de hoy que no necesitan ser presentadas a través de las que no necesitan presentación. Recuerden, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta mañana. Las que no necesitan presentación llegó a ustedes a nombre de Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Recordó cosas que creía olvidar. Se metió en el túnel del tiempo. Usted podría pensar que alguna le hizo falta o que de verdad ninguna necesitó ser presentada. Melodía Stereo les ofreció las que no necesitan presentación. El programa con temas que forman parte fundamental en la historia musical y que acompañaron los mejores momentos de la vida. Las que no necesitan presentación.